Bueno, yo muy contento de que estén aquí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te está tratando esta ciudad? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto de estar compartiendo con la gente de Buenos Aires. Estar aquí con ustedes esta tarde es una de las cosas que se pueden entender como la alegría. Bueno, para mí también. Estoy muy contento de que estén ustedes aquí. Y les cuento que estamos escuchando un gran disco de Luis Alberto Spinetta, ese poeta de la música urbana de Buenos Aires, un disco que él grabó en el año 90 en la Facultad de Ciencias Exactas, y por eso se llama Exactas, y de ahí empezamos escuchando en la editorial que ves el cielo, y luego vamos a escuchar Plegaria para un niño dormido, uno de los grandes clásicos, mientras conversamos aquí con Mario Bojorquez y Leafira Rocha en La Molienda. Plegaria para un niño dormido, Luis Alberto Spinetta. Y aquí estamos conversando con los escritores mexicanos Mario Bojorquez y Leafira Rocha, que estuvieron presentando una colección de literatura en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y que entre esos libros se presentaron En medio de la nada, un libro de cuentos de Leafira Rocha, y Pretzels, un poemario clásico, podemos decir, de Mario Bojorquez, que ya se viene publicando en distintos lugares de Hispanoamérica. Se publicó en España, se publicó en Colombia, y con esta publicación ya ahora empieza a circular aquí en Argentina. ¿Cómo fue, cómo se sienten frente a esta colección, que incluye además nombres de importantes maestros mexicanos? Me refiero a Eduardo Lizalde, me refiero a Abigail Bojorquez, que tiene tu mismo apellido, pero no es pariente tuyo, ahora nos vas a contar un poco. Me refiero a Efraín Bartolomé, me refiero a Eduardo Langagne. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se sienten con esto? Bueno, lo primero que yo comentaría es que uno se da una vuelta por las librerías de Buenos Aires y no hay poesía mexicana. He encontrado dos libros constantemente, uno de José Emilio Pacheco, publicado por Visor. No me preguntes cómo pasa el tiempo, que obtiene el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en el año de 1969, y una antología pequeña de Sor Juana Inés de la Cruz. Hasta allí llega el conocimiento de la poesía mexicana en Buenos Aires. Todo eso ha cambiado a partir de estos días porque hay 9 poetas ahora en las librerías gracias al Sur y Porfiado y Círculo de Poesía, y hay 3 narradores más. Es decir, ahora la literatura mexicana entra en un diálogo con los lectores argentinos y creo que va a ser un diálogo muy, muy bueno, ¿no? Entonces eso es motivo para estar contentos, para sentirse en un diálogo nuevo, en una nueva forma de conversación. Y desde el mes de octubre aproximadamente ya están distribuidos los libros de Efraín Bartolomé, de Mijail Lamas, un joven poeta del norte de México, y El Tigre en la Casa, ¿no? Ese gran libro de Eduardo Lizalde, que también se presentó en la feria, un libro ponderado por Octavio Paz, y ahora a esos 3 libros se sumaron 9, 3 de narrativa y 6 de poesía, que ya también empiezan a estar distribuidos en las principales librerías de Buenos Aires, ¿no? Exacto, y entonces, bueno, cuando digo que inicia un diálogo, es porque tenemos de pronto la confianza de que efectivamente tenemos cosas que decirnos entre estos dos pueblos que han sido hermanos durante muchos años, ¿no? La comunidad argentina en la Ciudad de México y en el país, ¿no?, de México, es muy amplia, ha sido muy nutrida, especialmente a partir de los años 70, ¿no? Mucha gente de allá circula por Buenos Aires, hay un constante flujo, y ese flujo también debe tocar a la poesía, creemos. En ese punto, lo que venís diciendo, Mario, la ciudad México DF fue el invitado de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y fue en ese contexto donde se presentó esta colección, donde Eduardo Lizalde leyó además junto a Jorge Bocanera, justamente un argentino que vivió muchos años en México, lo que se llamó en cierta jerga un Argenmex, ¿no? Que entonces esta presencia y esta hermandad entre los dos pueblos es muy fuerte. Al mismo tiempo también es fuerte cierto desconocimiento poético. Pasa con Eduardo Lizalde, el libro que se presentó fue un libro que se publicó originalmente en 1970, que fue ponderado tanto por Juan Gelman como por Octavio Paz, y que sin embargo recién ahora lo podemos tener aquí en la Argentina, a los 85 años de su autor, lo cual es una buena noticia, pero también habla un poco de las desconexiones, ¿no? Exacto, bueno, voy a mencionar porque es importante los nombres de los autores que han aparecido. ¿Cómo no? Y un poco una referencia de cada uno, yo creo que es importante. Bueno, Ali Calderón, que es además el editor de CírculoDePoesía.com. CírculoDePoesía.com es, yo creo, en este momento la revista más visitada en el tema de la poesía y en la literatura en general en el área de Hispanoamérica, ¿no? Estamos recibiendo, creo que ahorita debe haber unos 2.450.000, es decir, estamos a punto de reunir 2.5 millones de visitantes a esta revista. Ali Calderón, un autor importante para el presente mexicano. Abigail Bojórquez, cuyo libro Poesida, a mí me tocó ser editor de él, es un libro póstumo, me lo entrega y a los meses muere. Es un libro muy intenso que ha tenido, digamos, muchas dificultades para sobrevivir, pero este autor encuentra allí a Abigail Bojórquez, uno de sus momentos líricos más fuertes. En medio de la nada, de Glafira Rocha, que es uno de nuestros libros de narrativa en cuento, nos interesaba mucho tener esta posibilidad también de compartir narrativa mexicana. Glafira Rocha acaba de ganar el Programa Nacional de Teatro Escolar como dramaturga también, y también ha sido becaria del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, es decir, es una escritora que además de narrativa hace teatro, hace guión de cine. Y que la vamos a escuchar en un ratito acá, leyendo algunas narraciones de En medio de la nada, ¿no? Justamente. Edgar Amador, que publica El Sauce y la Palma, también un autor del norte de México, que ahora vive en la Ciudad de México y que está publicando su segundo libro, que se llama El Sauce y la Palma. Cuaderno de Tyler Durden, de Mijail Lamas, a quien ya te referías, que es un autor que actualmente vive en Texas estudiando una maestría en literatura en la Universidad de Texas en El Paso. Maritza M. Buendía, que está en estos días acá en Buenos Aires haciendo una estancia académica. Y se va a quedar varios días, va a hacer lecturas, ya estuvo haciendo una, además. Seguramente se la encontrarán. Seguramente, ¿no?, la invitaremos aquí a La Molienda también. Bueno, aparece Pretzel, que es mi libro. En Mario Bojorques. Abigail y vos no son parentes, una coincidencia el apellido. Bueno, no somos de todas maneras gente alejada en el parentesco, es difícil encontrar este apellido ordinariamente, entonces habrá una rama en los tatarabuelos. Claro. Que compartamos seguramente, ¿no? ¿Y los dos son del norte del país? Los dos somos del norte, fuimos amigos. Él murió, lamentablemente, por este gran cáncer que parece que va a desaparecer pronto, ojalá, ¿no? Que se llama el SIDA. Y quiso dejar él este testimonio como un hombre verdaderamente poderoso y fuerte que fue, ¿no? Uh-huh. Comprometido con el otro amor, él así le llamaba, ¿no? El otro amor era el cantor del otro amor, el cantante del otro amor, ¿no? Claro. Un militante de la otredad de género, podemos decirlo aquí en Argentina, de la diversidad sexual. Así que, bueno, no sé ustedes, después podemos hablar eso de cómo están con... Acá hay una ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, en la, ¿no?, Ciudad de México también. Sí. Pero solo en la ciudad. En la ciudad, no los demás. Hace unos meses acaban de ganar en la corte un litigio en una ciudad que se llama Mexicali, dirigida por gente muy vinculada con la derecha, ¿no? Y acaban de ganar por fin ante los ministros, ¿no?, el derecho de casarse una pareja. Claro. En Mexicali, en la frontera con Estados Unidos. Una tendencia mundial, ¿no?, podemos decir. Ríos de la Noche Oscura, de Álvaro Solís, que es un poeta poderosísimo del sur de México, de Tabasco. Un gran poeta. Libro extraordinario, de un lirismo muy comprometido con la realidad y con la descripción lírica y con la gran tradición de la poesía, ¿no? Tenemos también a Efraín Bartolomé, que publica un libro muy importante para la tradición mexicana, que es Cuadernos contra el Ángel, que ha aparecido en España recientemente también por Valparaíso, ¿no? Un poeta del sur de México, de Chiapas. Sí, de Chiapas, sí. ¿Cómo hay una diferencia radical entre la producción de un mexicano del sur, de un mexicano del norte? Acá es muy notable, por ejemplo, entre un patagónico, un salteño. Bueno, pensemos que México es un país muy, muy grande, ¿no? También. Y también lleno de gente. Son 120 millones de habitantes los que más o menos viven ahora en México. Entonces sí hay una gran diversidad. Muchos de estos estados o provincias de la República Mexicana podrían ser perfectamente países del tamaño de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de 30 países distintos, con hablas, con modos, con tonalidades, con visiones del mundo también, ¿no? Y la con costa, distintas presencias indígenas, de distintas etnias. Estamos hablando de 250 lenguas originales que se conservan. Creo que son 256 lenguas, ¿no? Tenemos Última Dosis, que es otro libro de cuentos de Vicente Alfonso, un gran narrador de Torreón, Coahuila, del norte de México, de Coahuila, que ha ganado recientemente el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Antes ha ganado un premio de novela policiaca también. Uh-huh. Vicente estuvo pasando unos meses en Buenos Aires, hace poco acaba de regresar. Hay una gran tradición de la novela policíaca mexicana con Paco Taibo II. Exacto, ¿no? Sí. Y desde luego desde el siglo XIX con Los Bandidos de Río Frío, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya tenemos de pronto el complot mogol, por ejemplo, es otro de los momentos de Bernal. Es decir, ha habido una tradición desde el siglo XIX, todo el XX, y se mantiene aún hoy. Uh-huh. Y bueno, dentro de esta lista grande ya mencioné a casi todos. Me falta Eduardo Lizalde, que tú lo habías mencionado antes, El Tigre en la Casa, un libro fundamental para la poesía mexicana, pero yo creo también un libro fundamental para la lengua española. Uh-huh. Una nueva manera de tratar el tema amoroso, de instaurar nuevas metáforas acerca de este tema que todos, del que todos participamos, que es el amor, ¿no? El amor humano. En ese caso, un amor bastante desgarrador, bastante alejado de la cursilería, del tono típico y meloso, más bien un amor desolado, un desamor casi, ¿no? Sí, una mirada escéptica sobre el amor, una fuerte mirada escéptica sobre el amor, y un libro que ha sido ponderado, como dijimos, por Octavio Paz, y que Juan Gelman admiraba muchísimo. Sí, Pablo Neruda también. No, Pablo Neruda alcanzó a conocer este libro. El primer ejemplar, nos contaba Lizalde, se lo regala a Neruda en una reunión que tuvieron en Venezuela. Bueno, me falta mencionar Recuerdo el fuego, de Eduardo Langagne, otro autor también muy importante de la generación de 50 en México, y quizá el poeta más argentino de México. Es decir, sus maestros han sido Juan Gelman, González Tuñón, ¿no? Uh-huh. Él ha sido el gran lector de la poesía. Ganador del premio Casa de las Américas. El único mexicano que lo ha ganado hasta ahora. Y que además va a estar aquí en el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, el festival que organizamos del Espacio Literario Juan L. Ortiz, el Centro Cultural de la Cooperación. Así que Eduardo Langagne, que a quien seguramente tendremos también aquí en La Molienda, va a estar en Buenos Aires y lo van a poder escuchar ya en pocos días. Eduardo Langagne en Buenos Aires, reuniéndose con su libro, que seguramente ya lo va a ver en México, pero aquí los argentinos vamos a poder disfrutar también de su voz, que es un muy buen lector, hay que decir, Eduardo Langagne, y un conocedor de la música popular argentina, ¿no? Lo he escuchado cantar zambas y otras piezas folclóricas del noroeste argentino. Sí, me refiero a él por eso lo menciono así, porque creo que él es el más argentino de los poetas mexicanos, ¿no? Si se podría pudiera decir de algún modo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando otra gran canción de Luis Alberto Spinetta, en este caso Parvas, y después de esta canción y después de la tanda, después de una versión de Spinetta de Amor de Primavera, de Tanguito, después de todo eso viene la poesía de Mario Bojórquez, la narrativa de Glafira Rocha, aquí en La Molienda. Thank you. solo ilumina la noche. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.